Esta canción se llama El sueño de los niños. Esta canción necesita de tu voz, de tus manos y de tu corazón, para hacer que la ilusión permanezca en cada niño que nos mira esperando un lugar mejor. Solo el amor a ti te llevará por un camino en donde todo es compartir. Cree que es posible soñar es invisible, y verás que cuando todo suena, la luna emocionada cantará. En cada estrella habrá un lugar donde los sueños de los niños brillarán, y una risa de esperanza se dibujará en el cielo. Llegarán a cada niño y sus voces cantarán. Que los grandes nos ayuden a soñar. Que volaba con muchos chicos que jugaban.